Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar desde donde nos estén acompañando. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes durante esta entrevista. Como siempre, los invito a que nos dejen por acá en el chat, que ya está disponible, el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están viendo, pero también quiero invitarlos a participar con sus preguntas, experiencias, todo lo que quieran dejar acá, porque lo vamos a estar viendo y hablando con nuestro especialista del día de hoy. Así que por favor, anímense a dejarnos todos esos comentarios, todas esas cositas que quieran conversar. Les quiero contar un poquito. Hoy vamos a estar con Rodolfo Hecklen, con quien hablaremos sobre la terapia de regresiones sobre cómo la terapia de regresiones puede salvar tu relación. Rodolfo es psicólogo sistémico, terapeuta de regresiones de vidas pasadas, terapeuta de sonidos con cuenco, conexiones y limpiezas de energía, y también trabaja barras de access. Así que voy entonces a invitarlo a que se una a este directo para que nos cuente un poquitito. Puede ser una herramienta para solucionar conflictos familiares. Así que vamos a ver, ya le envié la invitación, veamos si nos puede aceptar. Mientras tanto, cuéntenos por acá un poquitito desde dónde nos están viendo, desde dónde nos acompañan el día de hoy. Vamos a ver, estoy chequeando que ustedes también me vean. Vamos a ver acá. A ver, Rodolfo, estoy aceptando ahora tu solicitud. Veamos si me puedes, si nos podemos conectar. Un saludo enorme hasta Dallas, Texas, también hasta Cuenca, en España. Gracias por acompañarnos. También hasta Perú. Y Palermo, Buenos Aires. A ver, Rodolfo, parece que no puedes unirte. Ahora yo te voy a enviar nuevamente la invitación. Veamos si nos podemos sumar. Un saludo enorme también hasta Barcelona. Gracias por acompañarnos. Ahora, bueno, estamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Muy bien. Bien, feliz de estar acá contigo. A ver, creo que tengo muy rara la cámara y estoy mucho mejor. Muy feliz de estar acá contigo el día de hoy y con muchas ganas de que nos cuentes cómo es la terapia de regresiones a vidas pasadas como herramienta. Súper liberadora. Y quería comentarte experiencias que he tenido con pacientes como experiencias propias. Yo llegué a la terapia de regresiones hace más de 15 años. Me formé con un terapeuta acá en Buenos Aires y fue súper transformador. Al año de formarme llegó Brian Weiss a la Argentina, lo pude ir a ver, y en esa experiencia fue realmente liberadora. Yo había estado casado, me había separado, y al año de separado me entero de cosas que no habían estado nada buenas, y se me fue un poco la culpa, me vino bastante odio. En ese momento, al mes, llegó Brian Weiss, pude hacer esa experiencia con él, de hacer una regresión a vidas pasadas en ese grupal, y la liberación, Fairu, fue increíble. Pude ver que en esa vida pasada, yo era un originario de Arizona, y me perseguían los conquistadores las tierras en Estados Unidos. Me subo un caballo para escaparme, me disparan en la ingle izquierda, caigo del caballo, miro quién me disparó, y era mi ex mujer de hombre. En ese momento, una liberación absoluta, porque uno diría, bueno, si me mató en esa vida, yo la voy a querer matar ahora, o me va a dar más, digamos, rabia o enojo. Y salí de esa experiencia totalmente liberado. Fue, o sea, ese odio que realmente estaba sintiendo se liberó completamente, al punto tal que salí como flotando. Esa fue una experiencia realmente increíble que tuve, ¿no? Y quería compartirles justamente esto, ¿no? Cómo con la terapia de regresiones podemos llegar a situaciones de vidas pasadas que hemos tenido con esas personas cercanas, que pueden ser pareja, que pueden ser familiares cercanos como padre, madre, hermanos o hijos, donde hay alguna situación, un conflicto fuerte, donde tal vez no me hablo, donde hay una conflictiva muy fuerte, mucha violencia, o destratos o no tratos. Y la idea es poder hacer la terapia de regresiones, que es lo que me permite acceder a esas situaciones traumáticas de sus vidas anteriores que realmente permiten que hoy podamos sanarlo y que ese vínculo se transforme completamente. Yo soy psicólogo y te puedo contar un montón de experiencias sin dar muchos detalles para que la gente no sepa de quién estoy hablando, pero principalmente, bueno, quería comentarles una gran experiencia que tuve hace muchos años, una pareja que estaban por tener un hijo, vinieron a consultarme en terapia sistémica familiar. Y con mi coterapeuta estuvimos trabajando varios meses con ellos, al punto tal que un mes antes de que nazca el bebé, les pedimos que por favor se separen y no estén juntos, porque la situación era realmente muy, muy mala. Y yo justo estaba empezando con las regresiones y le pedí a ella que venga a hacerse una terapia de regresiones cuando ya nazca el bebé después, porque a veces no es necesario hacer regresiones cuando el bebé está en la panza por todo lo fuerte que puede vivenciar la persona, entonces preferí que venga luego. Vino ya a los meses del bebé y pudo verse ella en otra vida, de cómo él no podía estar con ella, o sea, estaban en distintas clases sociales, entonces él no podía estar con ella. Y eso se estaba repitiendo en esta vida. Luego esta regresión, al poquito tiempo, realmente pudieron re realizar volver a estar juntos. Y estuvieron muchos años. Por ahí hubiera faltado hacer algunas regresiones más para terminar de liberar y sanar lo karmático, que todavía continuaban habiendo cosas. Luego también una persona bastante allegada. La primera sesión que hicimos fue de que ella estaba en relación de pareja con su novio de muchos años. Cerraron ese vínculo y por más de 10 años ninguno de los dos generó un nuevo vínculo. Ninguno estuvo en pareja con otra persona. Entonces le dije, eso muy posiblemente que es karmático. Cuando algo se mantiene en el tiempo, se repite o no podemos salir o está muy bloqueado, eso es muy posible que sea karmático. Entonces es muy necesario hacer una regresión. Y ahí en ese caso, esta chica hizo la regresión, se pudo ver que estaba en una cárcel, que era un hombre y su pareja, la cual ya no era más pareja, era otro hombre y se decían que siempre se iban a acompañar. Lo increíble es cómo uno cuando hace decretos en vidas pasadas, aún persisten esos decretos hoy. Así que eso también es importante poder destrabarlos. Y después vino él a hacer la terapia sin que ella le dijera nada y él pudo ver lo mismo, se pudo ver en la cárcel, pudo ver que también se decían ese mismo decreto y también veo otra vida donde él llevaba una nena en brazos muerta. Y bueno, fue realmente súper liberador. Ella al poquito tiempo empezó un vínculo con otra persona y a los meses, o sí, a los meses empezó otro vínculo y ese vínculo todo prosperó, fue súper bien. Ahora lo que pasaba, había mucha violencia. Desde la psicología, la psiquiatría, es muy difícil poder trabajar con lo que es la violencia y los resultados en general son más de, bueno, de que si la persona se puede separar, ya que no hay mucho resultado de poder revertir una situación de violencia en una pareja. Y en una experiencia grupal que hice en el lugar donde ella vive, ella pudo verse que era una niña, que su pareja era un hombre y que él la tira en un pozo y la mata. Y esa niña que muere es la que el ex llevaba en brazos, que muy posiblemente era el padre en esa otra vida. O sea, como que también vamos teniendo distintos vínculos. Luego de esa experiencia, ella liberó completamente esa situación, porque además ella cuando estaba con su pareja actual, ella sentía como un miedo inconsciente hacia él y él era violento. Y luego esa experiencia de que ella vivencia esa experiencia de esa niña que es tirada a un pozo y que la mata, ella libera y sana ese sentimiento inconsciente de miedo que tenía hacia él. Y puedes creer que él nunca más fue violento. Se han casado, tienen una niña y realmente están súper bien. Yo los he visto hace unos meses y realmente están muy bien. Entonces, la primera opción de la terapia sistémica familiar o cualquier otra terapia no va a poder llegar al núcleo de la situación o la problemática para resolver este tipo de violencia. Entonces, lo que se termina haciendo es separando o en casos mucho más graves terminan con tal vez violencias muy fuertes, ¿no? Y golpes, denuncias, hasta puede llegar a haber en muchos casos estos asesinatos, ¿no? Entre pareja, que son terribles. Pero bueno, lo que quiero compartirles es cómo con la terapia de regresiones podemos llegar a liberar esas situaciones tan fuertes que muchas veces se establecen. Entonces, si en tu vínculo de pareja hay violencia, si en tu vínculo de pareja tenés celos, envidia, y se despiertan otras problemáticas, es buenísimo que puedas hacer la terapia de regresiones. No solo con tu pareja, puede ser que con los padres de tu pareja, o con, si tiene hijos, con alguno de los hijos de tu pareja, sea el vínculo muy conflictivo, es muy posible que venga de más atrás. Y como te decía recién, Fairuz, su ex pareja, esta chica, la llevaba en brazos muerta, ¿no? Y era en esa otra vida. Y es claro que también vamos teniendo distintos vínculos. O sea, no siempre vamos a ser pareja, o no siempre vamos a ser, en mi caso ahora soy hombre, en otra vida he sido mujer, y así he ido cambiando. No es que uno cambia, depende, digamos, para esta vida tenía que ser hombre y así. Y después, bueno, en este caso, digamos, de esa expareja que tenía, en esa otra vida había sido el padre, en otra vida eran compañeros de la cárcel, amigos, ¿no? Entonces, como que vamos teniendo distintos vínculos. Brian Weiss a esto lo llama de alguna forma que vamos reencarnando en grupos de almas y que vamos teniendo distintos aprendizajes. Entonces, la idea es como esa, poder ir reencarnando cercanamente y de esa manera poder ir aprendiendo las cosas que venimos a aprender. Aprendiendo las cosas que venimos a aprender. Rodolfo, repasando un poco esto que estás diciendo, yo quiero saber. ¿Todos los vínculos que tenemos se vienen también de otra vida o solo se puede decir que los dolorosos o Te con los que diría hay que la gran mayoría conflictos? de los vínculos vienen de otras vidas, tanto los dolorosos como los vínculos tan buenos que se establecen con otras personas. Y la idea, principalmente, trabajar los dolorosos para poder ya liberar todas aquellas cosas karmáticas que nos atan. Porque suponte, Fairuz, que yo no hago la regresión con Brian Weiss. Ahora, después de 14 años, mi hígado estaría destruido por ese odio que yo tenía y que no lo podía sacar. Tal vez hubiera hecho algún tipo de otro tipo de terapia, pero tal vez no permitía liberar fuertemente ese odio, que ese odio conectaba con esa muerte de esa vida. O sea, un odio muy, muy, muy fuerte, ¿no? De me mataste, ¿no? Como, pero ya el hecho de revivirlo, ese odio se libera. Y mismo también me permite a mí ya establecer vínculos con otras personas, ¿no? A nivel pareja, y que no tenga que estar parado de ese lugar, ¿no? Desde el odio. Después también quería contarte una experiencia que tuve con otra persona muy, muy allegada. El marido le había dicho que se separaba y yo le dije, estaría bueno que hagas la terapia de regresiones. Pudimos hacer la terapia de regresiones. Ella tenía o sea, sus vínculos más cercanos, cuando había alguna dificultad, solía reaccionar muy fuerte y muy mal. Como que sentía que le invadían el espacio y si le invadías el espacio era muy capaz de como abalanzarte encima tuyo con palabras, formas, gritos y no llegaba a golpear, pero casi. Así que hicimos la terapia de regresiones y ella se pudo ver en una vida pasada, o sea, indicamos sobre ese síntoma, ¿no? La dificultad que estaba teniendo con el marido y con las personas más cercanas, y ahí se pudo ver que era una originaria de alguna tribu, no teníamos bien definido dónde, y ella era mujer y estaba en los límites de la tribu, cuidando que nada ni nadie pase hacia la tribu. Si venía alguna otra persona de otra tribu o algún animal o lo que sea, ella era una guerrera que se le tiraba encima, se la abalanzaba y lo tenía que aniquilar. Y ella inconscientemente hoy estaba repitiendo ese patrón. Era el patrón que tenía en esa vida pasada y ante alguna dificultad o problemática en sus límites actuales, ella reaccionaba de la misma manera. Entonces, hacerlo consciente, o sea, el revivirlo, lo libera y lo sana completamente. Y te aseguro, Fairuz, que ella cambió completamente. Sigue casada, o sea, más de 10 años que está súper bien en su vínculo. Y en los vínculos más cercanos también cambió completamente. Entonces, la idea es que si tengo alguna conducta, alguna forma que tal vez es muy fuerte mi reacción, puede que venga otras vidas. No quiero decir que todo es vida pasada, pero muchas de estas problemáticas que se nos están presentando pueden venir de otra vida y lo puedes resolver. Con la terapia convencional, Fairuz, puedes estar varios años y capaz no llegar a resolverlo. Imagínate sesiones casi semanales, quincenales, mensuales, el costo que eso tiene, y te puedo asegurar que con una, dos, tres sesiones liberás y sanás completamente ese vínculo. Y también, bueno, estoy diseñando un dispositivo y lo estoy aplicando, donde las personas primero pueden hacer una buena constelación familiar, perdón, unos registros akáshicos. La terapia de registros akáshicos para poder tener la información de hacia dónde ir y qué trabajar tanto en las constelaciones familiares como en regresiones. Y después sí hacer ese trabajo de constelaciones y regresiones para así abarcar todo lo que está pulsando para que ese vínculo realmente no sea armonioso, sea dificultoso, esté cada vez, bueno, todas las problemáticas que se pueden presentar. Problemáticas desde celos, desde violencia, desde maltratos, desde poca comunicación, vínculos conflictivos también en cuanto a los familiares cercanos, ¿no? A veces como la suegra a veces se mete mucho en el vínculo del hijo o de la hija y cómo genera dificultades. Eso también podemos trabajarlo y también sanarlo, ¿no? Todo tipo de vínculo familiar, vínculos de pareja. Y la idea es esa, la propuesta es, bueno, que tenemos las herramientas para que realmente puedas liberar todo aquello karmático para que hoy tu vínculo de pareja o tu vínculo familiar sea totalmente armonioso, te puedas llevar realmente muy bien y bueno, y eso. Ahí por ahí dicen que se escucha raro por momentos. No sé si será la internet o qué, pero Vamos, ¿me bueno, escuchas cuéntanos bien? si ahora está mejorando. Mientras, quiero que nos cuentes, bueno, Rodolfo, muchísimas gracias por esta herramienta maravillosa que nos traes, que estás compartiendo con toda la comunidad de Mindalia. Sé que tienes por ahí una formación, ¿nos quieres hablar un Tengo la poquitito de formación de eso? terapia de regresiones a vidas pasadas y conexión con ángeles y maestros. En esa formación, la idea es que toda persona que siente o se siente atraído por esta técnica puedan realmente hacer el curso. Y ese curso es de 2 meses intensivo, donde vamos aprendiendo y haciendo las experiencias. Lo estoy haciendo de forma virtual principalmente y también tengo presencial. El presencial lo hago aquí en Buenos Aires, Argentina, y a veces también viajo, pero lo pueden hacer tranquilamente de forma online. Y ese curso realmente las personas aprenden a hacer la terapia y la pueden aplicar en otros. La idea es esa, que pueda ir expandiéndose cada vez más y que más personas puedan liberarse y sanar todo aquello que aún hoy karmáticamente les impide disfrutar la vida, les impide estar súper bien con su compañera, con su compañero. La idea a poder ya estar libres de todo karma en la relación y en la pareja, porque después también, Fairuz, ocurre que termina una relación conflictiva, de celos, lo que fuere, o de maltrato, y vuelvo a tener otra relación, se repite el patrón. Entonces, la idea es ya ir liberando ese patrón. Y la formación realmente la puede hacer cualquier persona que se sienta atraída por estas técnicas. Yo cuando llegué a la formación no tenía mucha idea, solo bueno, era psicólogo, hacía terapia sistémica, había hecho el primer nivel de Reiki y bueno, me llegó el curso por mail y ahí me anoté, dije voy a hacerlo, no sé de qué se trata, no sé quién es Brian Weiss y ahí hice el curso y fue un antes y un después realmente, o sea, que las personas realmente sanan con esa terapia, ¿no? Desde hoy estamos hablando exclusivamente de lo que son las parejas y lo que es los vínculos más cercanos, familiares y demás. Pero, Fairuz, hay personas que tienen dolores, por ejemplo, el dolor del nervio trigémino es uno de los dolores más terribles que existen. Y te diría que es una de las causas principales del suicidio. Y podés creer que una sesión de regresiones, la persona se liberó completamente de ese dolor y nunca más lo tuvo. Pudo verse que en otra vida tiene una infección en la zona cercana al nervio trigémino y termina muriendo de esa infección. El solo hecho de revivirlo lo sanó. Entonces también podemos liberar y sanar cuestiones físicas como dolores. Hay enfermedades que también pueden sanarse con las regresiones. Los miedos. Los miedos es increíble cómo se liberan y así un montón de cosas que podemos realmente liberar y sanar. Así que la idea es esta. Anímense, La idea es esta. que la información ya está toda por acá. Los invito a que hagan clic en los enlaces de contacto que van a quedar debajo de este video para que ustedes también puedan participar y puedan aprenderlo. Por acá hay una preguntita que tenemos de Aleil. Y dice, ¿qué libros recomiendas para Bien, empezar a hacer el terapias de libro principal regresiones? es Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss. Luego están los otros libros de Brian Weiss, que es A través del tiempo, Lazos de amor, Mensaje de los maestros o sabios, y hay un montón de libros más que se los recomiendo, son fáciles de leer, y bueno, empezar por ahí. Después hay libros más de Dolores Cannon, una gran terapeuta de vidas pasadas. Después están los libros de Yarovsky y de Kavouli, que son otros grandes terapeutas de regresiones. La idea es que puedan realmente leer esos libros que les va a ir abriendo cada vez más todo este mundo. Cuando yo hice el curso no había leído ningún libro y luego del curso me leí todos los libros de Weiss, obviamente, después lo pude ver presencialmente, la experiencia fue súper transformadora, ¿no? Y la idea es esa, poder que te puedas animar, o sea, el beneficio real de la terapia de regresiones es que es breve, o sea, hasta 3 sesiones para trabajar un tema específico y realmente lo liberas y lo sanas completamente, ¿no? Todo lo que te ahorras de otro tipo de sesiones y también el hecho de poder ya estar sumamente bien con esa compañera, con ese compañero, o estar bien con tu madre, con tu padre, con tu hermano o hermana, o con algún hijo con el cual no te hablas hace tiempo, es necesario que hagas la terapia de regresiones y que trabajes ese tema, que trabajes la relación con tu hijo, con tu madre o con tu pareja, para poder realmente sanarlos. Y bueno, que es increíble cómo después Fairuz me dicen, mirá, ya vínculo cambió completamente, o sea, ya me siento sumamente bien, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? No poder realmente estar cada vez mejor. No poder realmente estar cada vez mejor. Rodolfo, por acá tenemos una preguntita de Cartesana y nos dice, ¿se puede mejorar el vínculo con el dinero cuando no logras la independencia económica? Sí, totalmente. A veces ocurre que en otra vida, si hemos tenido mucho dinero y nos han matado por el mismo, eso se bloquea completamente, porque hoy en día inconscientemente está, si tengo dinero me matan. Entonces la idea es acceder a esa vida pasada, liberar todo aquello que vivenciaste, Y después de eso te aseguro que vas a poder tener dinero y ya sin ese miedo o esa traba, ese bloqueo, y vas a ver cómo te independizas económicamente. Muchísimas gracias, Rodolfo, por responder. Por acá, Mari nos dice, hice sesión de registros akáshicos, pero la verdad me dijeron algo que yo no veo ni lejos que sea mi visión de mi misión de vida. ¿Crees por acá que puede ser que la persona no se identifique con esa información en este momento y luego Sí, eso pueda resultar? totalmente. Chico, bueno, la información que le brindaron, ¿no? Y cómo es esto que no resuena. Pero a veces también ocurre que se dan situaciones en nuestra vida que nos van cambiando, que finalmente eso que se brindó de información puede haber sido lo que tal vez hoy decimos que no, que nada que ver lo que estamos destinados a hacer. Y muy posiblemente en un par de años sí esté haciendo eso que se le indicó, por ejemplo. Bueno, habrá que. Tengo, con respecto a eso, tengo otra preguntita. Yo considero que siempre estamos en momentos distintos de nuestra vida. ¿Puede ser que un conflicto que yo quiera trabajar en regresiones se resuelva y de alguna otra manera más adelante vuelva a saltar con otra perspectiva y con otro aprendizaje? Sí, también decirte que no, digamos, con la terapia de regresiones podemos realmente liberar y sanar un montón de cosas. Y también hay otras cosas que podemos hacer para sanar aquellas cosas karmáticas. Te doy un ejemplo muy claro, Fairuz. Muchas mujeres y padres que no pueden ser papás, cuando adoptan y hacen ese acto de amor totalmente desinteresado y pleno, al poquito tiempo queda embarazada ella. Entonces, Escuchado. en ese acto de amor donde adopta a una, perdón, niño, una niña, eso sana lo karmático que estaba imposibilitando a esos padres poder ser padres y queda embarazada al poco tiempo. Eso es increíble. O sea, se ve claramente, ¿no? Por ahí uno dice, bueno, pero la ansiedad que ella tenía de quedar embarazada nunca pudo, pero va mucho más que eso, ¿no? Y sana lo karmático. Tengo muchas experiencias de mujeres que no pueden quedar embarazadas y con las regresiones han podido, ¿no? Entonces, es súper transformador cómo trabaja en todos los planos energéticos, espirituales y bueno, ahí alguien habla sobre una hija con miedos e inseguridades, creo que dijo, de 16 años. Sí, los miedos, muchos miedos vienen de vidas pasadas. También puede haber situaciones de la infancia y también situaciones dentro del útero materno. Las regresiones que hago apunto a ir a liberar heridas de la niñez, apunto a liberar heridas dentro del útero materno y también trabajo con esto de ir a vidas pasadas, sí, trabajando esa temática que queremos resolver. Sí. ¿Quieres contarnos, Rodolfo, un poquito cómo son tus terapias? Sí. Las sesiones son de 2 horas. Hacemos una breve entrevista donde pido mucha información para luego ya poder hacer la experiencia a lo que es una relajación. Y en esa relajación ya después hacemos una accedemos a lo que es el espacio entre vidas y ahí vas a conectar con tu ángel y con tu maestro. Esto lo fui desarrollando ya que la técnica cuando la aprendí era bastante distinta y en esa conexión con tu ángel, con tu maestro, la idea es primero limpiar todo tipo de energía extraña que tengas, toda energía que te pueda enviar y te pueda estar afectando. Si hubiera algún tipo de energía como entidad, larvas energéticas, o algún otro tipo de energía que también la puedan limpiar y liberar. Eso es clave, Fairuz, antes de todo tipo de trabajo energético de poder hacerlo, ya que sin una buena limpieza podemos estar trabajando con energías que la persona trae que no tienen nada que ver con esa persona y después Okay. lo que es la regresión, podemos estar haciendo regresiones de una entidad que la persona tiene pegada y no va a tener ningún resultado. Entonces, para que realmente la terapia sea bien exitosa, conoces y pueda la persona conectar, es necesaria esa limpieza. Y luego de la limpieza, y te digo que la limpieza es súper transformadora también. O sea, las personas a veces tienen bloqueos en muchos aspectos. Puede ser económico, puede ser bloqueos en cuanto a poder conocer personas. Y con esa limpieza energética todo eso también se destraba. Y luego de eso sí hacemos lo que son las regresiones a la infancia para liberar heridas de la niñez. Y también vamos a vidas pasadas trabajando ese tema puntual que definimos en la entrevista al principio. Y te diría que más del 90% de las personas logran ir a sus vidas pasadas en la primera sesión. Ese 10% restante, lo que yo les pido es que después escuchen unos audios, por lo menos unas 30 veces. Brian Weiss comenta en su último libro que él tardó 90 veces escuchando un audio para ver su primera vida. Entonces, anímense a escuchar los audios de Weiss o mis audios que tengo en YouTube para que realmente puedan ir yendo a sus vidas pasadas y después, si quieren trabajar un tema y resolver algo, ahí hacemos la terapia que son 2 horas y ahí podemos realmente hacer ese cambio. Así que, Muchísimas. sí. No, bueno, continúo. Perdona que te No, corté. listo. No, la idea es esa, que realmente las personas puedan estar mejor y las terapias de regresiones es una de las formas para realmente transformarse uno y transformarse a tu entorno, realmente. Más a tu entorno, realmente. Muchísimas gracias, Rodolfo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron por acá. Les recuerdo que aquí debajo en los enlaces de contacto van a tener todos los, repito, los enlaces de contacto para que puedan ustedes vivirlo también de primera mano, aliviar un poquito todo eso que por allí estemos trayendo, quizá de otra vida. Y liberar, como lo has dicho en reiteradas oportunidades en este espacio, creo que es el momento de sacarnos esa mochilita y poder continuar y estar preparados para recibir un montón de cosas maravillosas que el universo siempre tiene para nosotros. Así que les recuerdo además a toda la comunidad de Mindalia que este directo va a quedar en diferido acá en nuestro feed, también en el de Rodolfo, pero en unos días lo van a poder encontrar en Facebook, perdón, en Mindalia-com y Mindalia TV. Así que anímense, un abrazo grande para todos. Rodolfo, te invito entonces a que puedas despedirte de toda esta comunidad. Dale, muchas gracias a Fairuz por esta experiencia, por estar acá en este vivo. Y bueno, gracias a todos los que nos han estado acompañando hoy. Y me pueden hacer las preguntas que quieran en este mismo vivo y así yo les respondo, ¿sí? Y bueno, que estén muy bien. Muchas, muchas gracias por estar ahí y escuchar. Gracias a ti. Un abrazo, Rodolfo. Hasta pronto. Un abrazo.